Representamos a la fuerza progresista cuando decimos que no queremos más abusos en los intereses que se pagan. Somos progresistas porque vamos a reducir el 7% de los jubilados y no vamos a aceptar que aquellos que se dicen progresistas, que le quitaron el 10% a los jubilados, vengan a decir que ahora se van a preocupar de los jubilados, que ahora se van a preocupar por los asalariados, que ahora se van a preocupar. ¿Qué pasó con las reformas laborales? Siempre votaron en contra. Ahora dicen que son progresistas. Lean el programa. Quieren terminar con las indemnizaciones por año de servicio. Quieren aumentar la jornada. No tienen ninguna voluntad de que los trabajadores chilenos se puedan organizar. Eso no es ser progresista.